Otros temas de interés: desde la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui se informa que el Ayuntamiento de Olvera ha concedido a este colectivo ubriqueño una subvención por una cuantía de 3.600 euros. Esta ayuda económica va a ser destinada a sufragar los gastos del programa Vacaciones en Paz y a un proyecto de ayuda humanitaria destinado al desarrollo educacional en las escuelas infantiles saharauis o tarbias. A través de esta iniciativa se va a poder adquirir un equipo de sonido que será empleado como material educativo de apoyo en las guarderías de los campamentos de refugiados. De esta forma, los pequeños saharauis podrán escuchar música, cuentos o grabaciones pedagógicas, lo que les va a permitir un primer acercamiento tecnológico en estas escuelas que no cuentan en muchas ocasiones con electricidad, teniendo que recurrir al uso de sencillas placas solares. En los campamentos saharauis actualmente se garantiza el estudio de primaria, secundaria y formación profesional. A pesar de las condiciones adversas, en estos años se ha conseguido establecer un sistema educativo sólido y se ha alcanzado la plena escolarización de la población infantil. El proyecto planteado por la Asociación Tierra Libre de Ubrique y que subvenciona el Ayuntamiento de Olvera va dirigido a los alumnos de infantil y va a aportar a este nivel educativo los medios necesarios para avanzar y contribuir así en la reducción de sus actuales carencias en recursos pedagógicos. Y también en esta edición de los servicios informativos destacamos que el Observatorio de Salud de Especialistas ya ha hecho público un comunicado en el que informa que este colectivo está intensificando su colaboración con el Centro de Salud para mejorar la asistencia sanitaria en la localidad. Su coordinador, Antonio Rodríguez, ha explicado que los dos problemas que han comenzado a estudiarse en principio son la masificación en el servicio de urgencias de Ubrique y la confidencialidad en recepción. El objetivo de esta colaboración es optimizar los recursos sanitarios de los que se disponen en la actualidad en Ubrique. Para ello se van a llevar a cabo a través del Observatorio de Salud campañas informativas a través de los medios de comunicación, redes sociales y talleres formativos. A raíz de que el pasado día 17 de este mes de octubre, la directora del Centro de Salud, en un encuentro casual, fui al Centro de Salud a sacar cita para mi mujer, para el oculista, y fuimos a saludar a los compañeros, pues charlando con ella, pues me invitó a través del Observatorio de Salud y del programa que tenemos en Radio Ubrique los miércoles, a que invitara a la población con ciertas cuñas para optimizar cómo se utilizan los recursos sanitarios en el Centro de Salud de Ubrique. Entre los temas, pues me mandó por escrito más tarde ciertos temas, me parecieron muy interesantes, como por ejemplo, que aquellas personas que tienen cita para el médico, pero que después no acuden por cualquier motivo, porque han acudido a urgencia, porque no pueden ir ese día, pues que anulen la cita, y así queda más número para otras personas. Y también otro tema muy interesante o muy importante, que es ya crónico, que yo cuando estaba ejerciendo hace 7 años, ya existía de mucho antes, y es la masificación casi crónica también, en la urgencia del Centro de Salud y a veces también por la mañana cuando personas acuden sin cita, pidiendo una cita no demorable o urgente, según su criterio, y entonces pues se masifica los servicios porque, claro, esas cosas no están previstas. Y los centros de salud, el servicio de urgencia tiene previsto un cierto número aproximado y para eso están los servicios adecuados, ¿no? Pues entonces, pues muchas veces pues se masifica. Y no van a su médico de cabecera ciertas personas que acuden a urgencia cuando el sentido común dice que sí pueden acudir porque a lo mejor un resfriado, una pequeña patología, que el sentido común dice que no es una urgencia. Y entonces, pues, acuden al servicio de urgencia porque quizás les sea más cómodo, por el horario, por cualquier otro motivo, pero perjudica el servicio y el funcionamiento de quien y a la atención de aquellas personas que realmente necesitan una atención urgente. Por tal motivo, pues, en fin, por supuesto, el Observatorio de Salud, del cual yo soy coordinador, pues aportamos todo lo que podamos, en este caso a través de Radio Ubrique, pero que además intentaremos a través de otros medios de comunicación, como pueden ser las redes sociales, la televisión local, en fin, procurar colaborar, por supuesto, como siempre hemos hecho, con la Dirección del Centro de Salud de Ubrique y con la Autoridad Sanitaria en general, municipal y demás, como estamos haciendo a través ahora mismo de talleres, de conferencias, de charlas, para que la atención sanitaria de los vecinos de Ubrique sea lo mejor posible. Es decir, es optimizar los recursos sanitarios que actualmente hay en Ubrique. Si detectamos que a lo mejor hacen falta más recursos, pues ya los pediremos a otro nivel. Y por último, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha presidido esta mañana el acto conmemorativo del Día Mundial de la Mujer Rural, en el que el Servicio de Igualdad del Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Cádiz ha hecho entrega de los premios del concurso de buenas prácticas Feminismo Rural. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha recogido este galardón concedido al Ayuntamiento de Ubrique en la categoría de entidades públicas locales por el proyecto Mujer, Respeto, Igualdad. El premio ha consistido en una pieza artística y el patrocinio de una actividad cultural o formativa. La alcaldesa ha estado acompañada en este acto por la concejala de Políticas de Igualdad, Madalena Burdallo, y por las integrantes del Consejo Local de la Mujer, en cuyo seno se ha diseñado el proyecto premiado. De momento es todo. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.